La tecnología streaming permite visualizar o escuchar contenidos multimedia mientras se descargan completos al disco duro, aunque dependiendo de la empresa del origen, no es necesario o no permiten su descarga. Es utilizado por compañías discográficas y audiovisuales para realizar comercios electrónicos, ya que permiten ver o oír en tiempo real. Radios en internet y páginas web de visualización de videos también hacen uso de esta tecnología con asiduidad. La tecnología de streaming se utiliza para aligerar la descarga y ejecución del audio y video en la web, ya que permite escuchar y visualizar los archivos mientras se están descargando. Entrégame tu luz y hazme tu dueña, dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé.